Helves en la Onda, con Isra Jiménez. Pues ahora mismo nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en la escucha online nos puedes llevar, vayas donde vayas, pero además gracias a los podcasts nos puedes escuchar también cuando quieras. En esta nueva hora, bueno, esto te lo cuento enseguida. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Decía yo que en esta nueva hora nos vamos a ir con las chicas de WF, nuestras compañeras Mari Carmen, Leticia y Elena, nuestras abogadas. Hoy vamos a hablar sobre... a ver si lo tengo en la cabeza, pero no sé qué escribirlo. Así que lo voy a leer, que para mí es más fácil. Bueno, vamos a hablar sobre los conflictos laborales y el teletrabajo. Lo tenía en la cabeza, se están riendo aquí un poco de mí. En fin, también tendremos la agenda con nuestro queridísimo Agustín Reyes. Antes vamos a escuchar buena música, es viernes, el cuerpo lo sabe. Nos vamos a quedar con Harry Styles y su Watermelon Sugar. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. Like a song, I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Título es curioso, watermelon no deja de ser sandía, sugar es azúcar, o sea que... azúcar de sandía. Y bueno, nosotros nos vamos con nuestras queridísimas compañeras del espacio de cada viernes, de la ley al día, de tu justicia al día, perdón, y vamos a charlar con ellas, que las tenemos ya preparadas aquí en Helves en la Onda. Vamos a ir saludándolas una a una, unas pocas, ¿eh? Y... bienvenidas, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿qué pasa, Irra? Leticia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mari Carmen. Hola. Hola, Mari Carmen. Hola. ¿Cómo se nota que es viernes, eh? Bueno, vamos a hablar de un tema bastante serio, que esto nos atañe a todos, que son, bueno, al final, todos estamos expuestos a tener un conflicto laboral, ¿no? o en este tiempo de pandemia que nos hayan mandado a trabajar a casa, que también había que regularlo. Muy rápido se dijo lo de mandar a casa a trabajar, pero resulta de que en España ese tema no estaba regulado. No se sabía cuándo empezaba tu jornada laboral y cuándo no te, cuándo terminabas, y lo del tema del sueldo, que era un poco menos, pero claro, compensaba por el tema de que no tenías que utilizar el transporte, si podías trabajar en pijamas, y es que no estaba nada regulado, ¿no? Era un poco loco todo. Así que os dejo los micrófonos a vosotras, que esto entendéis mucho más que yo. Bueno, Isra, lo primero que vamos a decir es por qué se pone tanto de moda ahora el tema del teletrabajo. El teletrabajo existía, aunque parezca mentira, existía antes de la pandemia. Sí. Pero con la pandemia, si antes había solo un 5% de los trabajadores, según las estadísticas, teletrabajando, ahora aumenta hasta un 30% después de la pandemia. O sea que durante la pandemia incluso hasta más de un 50% de los trabajadores estaban teletrabajando. Yo creo que han entendido perfectamente las empresas que el teletrabajo, no sé, había aquí en España, sí, había como un poco de reticencias, ¿no?, al teletrabajo, sí, por parte de los trabajadores y por parte de las propias empresas. Claro, entonces ahora resulta de que grandes multinacionales que tenían que tener sedes inmensas porque tenían a cientos y cientos de trabajadores en sus sedes, se han dado cuenta que es mucho más fácil, más barato y más rápido tener trabajadores trabajando en casa. Se les ha quedado grande. Claro. Exacto. Es más, el trabajo a distancia, el teletrabajo, lo que conocemos ahora como el teletrabajo, estaba regulado en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento con la pandemia que, como aumentaron tantísimo los trabajadores que acabaron teletrabajando, se quedó obsoleto, fue insuficiente y, por lo tanto, se aprobó un poco a la ligera una reforma, se aprobó el Real Decreto Ley 28/2020, donde se regulaba más a fondo lo que es el teletrabajo. Pero ¿qué pasa? Que el problema del teletrabajo es que una vez que hay tantas personas teletrabajando, ya empiezan los conflictos laborales. Como tú me has dicho antes, ¿qué pasa con quién paga mi internet y mi luz? Y, claro, y ahí empiezan las historias, ¿por qué me pagas menos? ¿Me tienes que pagar menos? ¿Cómo te reclamo? Entonces ahí es cuando empezamos a tener los conflictos. Y sobre todo empezamos a tener conflictos cuando la gente que teletrabajaba vuelve a su lugar habitual o cotidiano de trabajo. Que ahí es cuando se abre la caja de Pandora y empezamos a reclamar cosas que, pues, yo he estado teletrabajando, pues esto sí, antes me pagabas menos, ahora me tienes que pagar más. Ahí es cuando empiezan los conflictos, o por lo menos cuando han aumentado los conflictos. Entonces, sí, lo primero que tenemos que tener claro es qué es el teletrabajo. El teletrabajo es el trabajo de una persona, que una persona realiza para una empresa, fuera de su lugar habitual, de lo que es la sede de la empresa. Normalmente es en casa, pero no necesariamente tiene por qué ser en casa. Y siempre que se haga por medios telemáticos, o sea, que utilices internet, que utilices tus propios programas informáticos según tu trabajo. Entonces, a partir de que una persona, un trabajador, teletrabaja, ahora empezamos a hacernos preguntas. Nosotros vamos a intentar resolver las dudas de los oyentes y nuestros seguidores que nos han hecho en redes sociales durante toda esta semana. Vale. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntitas que nos han parecido interesantes. Por ejemplo, ¿quién sufraga los gastos que supone teletrabajar? Ahí está el problema. Si yo ahora estoy teletrabajando en casa, yo gasto más luz, yo tengo internet. Si a lo mejor mi trabajo es de utilizar un internet medianamente cotidiano, vale, pero a lo mejor necesito contratar un internet con determinadas características porque no me llega. Ahí es donde empiezan los problemas. Y entonces, a partir de ahí, el artículo 12 dice que la empresa, el artículo 12 de este Real Decreto, nos dice que la empresa deberá sufragar o compensar los gastos que implique teletrabajar. Y ahí está el problema. ¿La empresa sufraga esos gastos? ¿Qué gastos son? Me imagino que se intentará quitar, ¿no?, de en medio. Claro, porque quien hace la ley hace la trampa. Claro. Y ahí están las empresas para decirte, bueno, pero este gasto es necesario, pero tú gastas más luz. ¿Cómo calculamos la luz que gastamos de más? A ver, un apunte necesario. Normalmente, antes de teletrabajar, el empresario tiene que redactar un acuerdo con el trabajador. Se supone que en ese acuerdo tienen que explicar las condiciones de cómo se va a desarrollar ese teletrabajo. Se supone. Y entre, claro, todo eso se supone. Claro. Que se la supone. Teoría es divina y fantástica, pero luego la práctica nada. entre ellos, cómo se sufragan los gastos, qué ocurre si hay fallos en la conexión del sistema, vale el domicilio, no vale el domicilio, etcétera. Esa es la teoría. Normalmente, o según lo que la norma especifica, dice que trabajar a distancia no podrá suponer que el trabajador asuma los costes para las herramientas que precisará para la actividad laboral. Ya no solamente es que gastamos más luz o gastamos más internet, sino que yo, por ejemplo, si utilizo mi propio equipo, mi propio ordenador para trabajar, la amortización de ese ordenador, ¿quién la paga? Porque ese ordenador se va a ir deteriorando. Al final parecen cosas que no tienen importancia, pero es mi propio equipo, oye. Si nos ponemos así, hasta la mesa, ¿dónde va a ser el ordenador? Exactamente. Hasta el pijama. Sí, sí, totalmente. Hasta el pijama. Pero que parece mentira, pero eso es lo más ambiguo de concretar. ¿Y se llega a acuerdos? O sea, ¿hay acuerdos sobre este...? Que yo creo que el problema del teletrabajo en este caso es que ha sido todo muy a prisa y corriendo. Entonces, como tal, no. Yo he escuchado, sobre la más, muy he escuchado difícil. Incluso eso de bajar un poco de los sueldos. Sí. Claro. Por el hecho de no tener que desplazarte y demás, y el gasto de gasolina, pues se supone que está quitado. Pero como ha sido todo tan deprisa y corriendo, ha sido como. Claro, es que te he tenido que mandar a casa por las circunstancias. Entonces, bueno, cuando pasen estas circunstancias ya hablamos, pero durante la circunstancia no se ha hablado. No se ha hablado nada. Después no se toca el tema, se olvida. Que no es lo mismo que llegar a un acuerdo contractual de tú vas a teletrabajar, ¿no? Es que fue una circunstancia sobrevenida de un día para otro te tengo que mandar a casa, porque si yo quiero que mi actividad como empresa siga adelante y pueda seguir generando dinero y trabajo, o te vas a teletrabajar o si no podemos salir de casa a ver cómo lo hacemos. Como fue una circunstancia tan a la ligera, ahí está el problema. Sí, lo entiendo. Mari Carmen, di tú alguna otra preguntita que nos hayan hecho. Pues a mí me parece interesante una pregunta que nos hicieron, que es, ¿tengo que echar más horas por el hecho de estar teletrabajando? En plan... Lo peor es que se echan. Lo peor sí. Es que se echan, ¿eh? Sí, sí. Tengo que terminar de trabajar a las 2, a las 3, a las 5. Tengo la tarea medio hacer. ¿Las cierro el programa y sigo mañana como haría en la oficina o tengo que seguir? Entonces, es importante que se sepa que las condiciones laborales son las mismas aunque se esté teletrabajando. Condiciones de salario, de horarios, de prevención, claro, todo. No significa que porque tú digas, termino a las 5, pero si he hecho una hora más lo termino, esa hora te la vayan a pagar, que no. No, no. Claro que no. Otra cosa que tú lo decidas personalmente porque tú prefieras adelantarlo. Pero que obligatoriamente porque te digan, oye, es que tienes que hacerlo así. No, no. Para nada. Ya. Claro, lo que sí puede pasar es que volvemos al ámbito teórico. Se ha podido hacer el acuerdo precontractual este para el teletrabajo, o incluso se puede hacer un acuerdo más específico para los horarios. ¿Pero es legal que mandaran a todos a casa sin tocar el contrato? No. La historia está en que... Yo entiendo la urgencia. Claro. Es que la urgencia determinó todo. Yo entiendo la urgencia. Pero aquí sería, pesa más la salud que el derecho de los trabajadores. O sea, ha sido una confrontación de derechos, sobre todo constitucionales, porque en plena pandemia, ¿qué íbamos a hacer? Se supone. Pero entiendo que lo que donde él quiere llegar es a posteriori, después de la podemos pandemia, reclamar que en su momento, vale, yo he teletrabajado porque está por encima del interés de la salud, tal y cual. Yo he teletrabajado, vale, o sea, no he dicho que no, pero a posteriori puedo reclamar que me haya mandado a casa a trabajar. Claro, sin ningún cambio en mi contrato. A lo que me vengo a referir es mi contrato especifica cuál es mi puesto de trabajo, dónde lo tengo que desarrollar, claro, etc, etc, para lo que me ha contratado la empresa y cuáles son mis... Y de buenas a primeras, todo eso que está ahí por escrito desaparece y son las mismas funciones, pero en otro sitio totalmente diferente, ¿no? Pero entonces, ten en cuenta una cosa importante. A lo que me vengo a referir, ¿eso habría que haberlo reflejado en los contratos de las personas que se mandaron a teletrabajar? Claro, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, no hay jurisprudencia al respecto porque no ha dado tiempo. Y segundo, la empresa su argumento se va a basar en: es una circunstancia excepcional, tenemos que salvar el trabajo de los trabajadores porque si no te mando a casa la empresa se va al garete y te quedas sin trabajo, hemos intentado tener por encima siempre el interés de los trabajadores para mantener su puesto de trabajo. Entonces la argumentación de la empresa siempre va a ser: hemos hecho todo lo posible para mantener esto. Claro. Y no tenemos jurisprudencia al respecto. Entiendo que la empresa es un poco como: oye, que yo he puesto todo de mi parte, yo esta era una circunstancia sobrevenida, era una circunstancia excepcional. El problema es que hace muy poco tiempo, que aunque parezca mentira, legalmente hace muy poco tiempo. Que los tiempos en la justicia... Aunque parezca que son 50 años ya, pero... Sí, se prolongan demasiado. Van a otro ritmo. Claro. De ahí que la propia teoría, el propio Real Decreto diga que se debería de hacer ese acuerdo, o se podría hacer ese acuerdo para flexibilizar los horarios, siempre en pro del beneficio de ambas partes, tanto para el trabajador como para la empresa. Claro. Y otra pregunta que también me ha llamado mucho la atención es: ¿qué es un accidente laboral en el ámbito del teletrabajo? Qué buena ¿Puede pregunta. Haberlo? ¿Puede haber un accidente laboral en un teletrabajo? ¿En tu casa puedes tener un accidente laboral o es doméstico? Pero es que si tu casa se convierte en tu, digo yo, ¿en tu centro de trabajo? Sí. Tú tienes que estar ahí en esas horas, es accidente laboral, ¿no? ¿Sí o no? Dentro de una lógica. Hombre, claro, si te caes con el cubo de la fregona y tu trabajo es coger el teléfono, desde luego no. Exactamente. Pero no es fácil esto. Sobre todo si tu trabajo es de ordenador, te quemas con la plancha, te cortas con el cuchillo, eso no entra no es dentro fácil de tu... demostrar, claro. Ese es el problema. Que ¿cómo demostramos nosotros? Porque si yo estoy en la oficina y me levanto al baño y me tropiezo, me he tropezado allí, me he hecho un esguince, aunque mi trabajo sea coger el teléfono. Sí, sí. ¿Qué pasa si yo en casa me caigo con la fregona? Pues yo digo, mire usted, que yo estaba cogiendo el teléfono y me he levantado y he ido al servicio y... ¿Y me he caído? Me he caído. Exacto, por eso en este ámbito se invierte la carga de la prueba. El peso probatorio en un accidente laboral normalmente lo tiene la empresa. Tiene que demostrar que eso no es un accidente de trabajo. Y en estos casos de teletrabajo, valga la redundancia, es al revés. Es el propio trabajador el que tiene que demostrar que ha habido las condiciones que se requieren para que sea un accidente laboral. Bueno, pero sobre todo es cuando, digamos, se pacta el teletrabajo, ya sea por escrito o verbalmente, el hecho de que se le ofrece la opción, digamos, al empleador, al jefe, de poder supervisar la zona donde se va a desarrollar el trabajo para ver si efectivamente hay alguna zona de riesgo que haya que sufragar o no. Claro, es que es el si deber tú como que trabajador tiene el empresario. Te niegas claro. A que el jefe entre en tu casa porque, ojo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos, yo no que me niegue, que si está el COVID, ¿cómo le voy a decir que entre? Es que, sí, claro, bueno, que pero son a posteriori. Sí, pero me refiero que son muchas circunstancias super rarunas. Regresado, súper enredado. Que aunque lo veamos fácil, no lo es. Ahí es tan cuando fácil. Se invierte la carga de la prueba. Y encima es el trabajador el que tiene que demostrar si eso es un accidente laboral o no. Para encima de que estás trabajando en tu casa. Para encima. Más INRI. Efectivamente. Entonces, si nos encontramos efectivamente ante un accidente laboral, ¿cómo lo reclamamos? Que es aquí el kit de la cuestión. Pues en principio se abren dos vías, que es la civil, bueno, en este caso el orden social o el penal. Pero el penal, cuando ya estamos hablando, digamos, de accidentes muy graves, claro. Que interviene la policía o guardia civil, lo vamos a descartar. Vamos a entender que el accidente no es muy grave. En ese caso, el trabajador tendría que ir al hospital, que lo derivarían a la mutua. Si las lesiones, se hace una valoración de las lesiones, si estas son muy graves, informan directamente a la inspección de trabajo y en 24 horas tiene que ir a supervisar la zona para ver si efectivamente qué ha podido pasar, si ha sido negligencia del empresario. Si no, no se avisa. Entonces ahí es cuando recomendamos que acudan a un profesional, en este caso a un abogado, que le pueda asesorar, y animamos a que denuncien a la inspección de trabajo. Y ya nos echamos a todo el mundo encima, ¿no? Nos echamos encima a todo el mundo ya. Total. Entonces... Nosotros siempre vamos... siempre vamos a por todas. Es que es verdad. Nosotros que siempre lo intentamos buscar. Sí. Y nada, simplemente que la mayoría de inconvenientes es... que muchos trabajadores se niegan a denunciar porque tienen miedo a que después los puedan... Claro, las represalias, claro. ¿No? Por parte de la empresa. Yo recuerdo que costó muchísimo trabajo que se implantara, ¿no? El que fuese también accidente laboral si tenemos un accidente yendo a nuestro puesto de trabajo. In itinere. Claro, sí. Y esto es... Además, aún todavía es un rollo, porque es que te piden hasta testigos. y periciales, sí. Y de todo. Madre mía. De todo. Vamos, yo he tenido el caso. Me he caído yendo a mi puesto de trabajo para coger el coche para ir a mi puesto de trabajo a las 8 de la mañana, y es que no había nadie en la calle. Cuando tú te caes al suelo, que yo pensaba que no era nada, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme en el suelo a ver si pasa alguien y me ve? Mire usted. Y pedirle los datos para que venga. Es absurdo, absurdo. Pues vamos a imaginarnos si esto es ya de mucho tiempo atrás, lo del teletrabajo que prácticamente acaba de llegar, los problemas que nos puede dar eso. ¿Qué acarrea? Bueno. Pero el teletrabajo ha venido para quedarse. O sea que. Eso. Fíjate que yo en lo del teletrabajo lo hablaba en su momento con una persona, una amiga que está en teletrabajo. De hecho, ella no quiere volver a la oficina. O sea, sigue en teletrabajo, anda la opción, puede teletrabajar y está a gusto, ¿no? Y decía ella, es que no entiendo cómo en España no está esto regulado y ¿verdad? Tal, ¿no? Y decía, para que tú veas que muchas veces nos queremos superior a otros países, sí. En India llevan 30 años teletrabajando, ajá. Y lo tienen, bueno, en India ya sabemos cómo están los derechos y tal, pero lo tienen todo muy claro y mucha gente teletrabaja. O sea, pero un gran porcentaje del país. Es que aquí, ¿no?, la regulación que ha habido, ¿no?, en el Estatuto de los Trabajadores del trabajo a distancia es muy simple, y además el teletrabajo no estaba implantado aquí, no prácticamente. No se utilizaba, exactamente. Pero es que en España nos pasa que hasta que no tenemos el problema de frente. No establecemos siempre ya la respuesta. Sí, pero incluso en la legislación, a la hora de regular cualquier situación, aquí se regula a posteriori. Y eso es complicadillo. O no tenemos visión o somos un poco flojos para regular las cosas. En fin, nos quedamos sin tiempo. No sé si tenéis que apuntar algo más. Queremos decir que para la semana que viene, el viernes, vamos a hablar a colación del debate que tuvimos ayer sobre las redes sociales y el peligro y demás. Queremos hablar un poquito del derecho de las nuevas tecnologías. Muy bien. En relación a las redes sociales y demás. Me parece maravilloso. Y que durante toda esta semana, si quieren hacernos como esta semana cualquier pregunta, en nuestras redes sociales, WF Abogado, en nuestro número de teléfono 675497752 y el correo electrónico wfabogados@gmail.com. Me encanta porque no lo tengo ni que preguntar. No, ¿has visto? Nosotros decimos. Somos muy aplicadas. Totalmente. Pasad un maravilloso fin de semana, ¿vale? Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene. Adiós. Enseguida llega nuestro compañero Agustín Reyes, ya sabes, cada viernes nos trae la agenda del fin de semana aquí a Gelos en la Onda. Antes vamos a escuchar a Ricky Martin y su Chibans.

nosotros. Nunca fuimos de nadar bien la corriente y no hay vaso de agua que nos pueda ahogar. Peces de ciudad que puedan volar, ven y muérdeme la boca con descaro. ¿Qué sabrán de ti esas miradas? ¿Qué sabrán de mí? La maravillosa, ¿eh?, esta canción de Ana Guerra. Nos vamos ya con la agenda aquí en Jueves en la Onda. Vamos a saludar a nuestro compañero Agustín Reyes. Agustín. Muy buenos días, compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. El lío, ¿no? Aquí estamos ya de viernes. Nos vamos a ir ya con la agenda de fin de semana. Hay muchos, ¿no? ¿Tienes ahí muchos preparados, qué? Pues hay muchos saraos y saraitos para este fin de semana y para entre semana también, claro que sí, por supuesto. Me encanta. Bueno, pues vamos a meterle ya mano a la historia. Pues arrancamos con citas, venga, que tengo muchas ganas. Vamos con la historia. En este caso empezamos hablando de música, en concreto del concierto que va a dar lugar mañana a las 9 de la noche en el Cartuja Center Cité en Sevilla, de Sofía Ellar. Entre ellas, un precio en las entradas entre 25 y 30 euros. Para el próximo jueves también en el Cartuja Center tendremos a las 9 de la noche la actuación de Andrés Suárez, con un precio en las entradas entre 25 y 27 euros. Más música, en concreto, para hoy tendremos en el Teatro Lope de Vega programado el concierto de José James. Es un músico nacido en Minneapolis, Minnesota, en el año 1978, cuyo estilo musical combina el jazz, el soul y el hip hop. La actuación forma parte de la gira Independence Tour, en la que presenta sus canciones del disco No Begin, No End 2, publicado en febrero del 2020. Como decía, Teatro Lope de Vega, hoy a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas de entre 9 y 25 euros, de José James. Pues mira, para mañana también tenemos concierto de Beret en el Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja. La actuación forma parte de la gira Prisma Tour, en la que el cantante y compositor sevillano está presentando las canciones del disco del mismo nombre, Prisma, álbum de estudio que salió a la venta el pasado octubre del año 2019 y que contó con las colaboraciones de artistas como Sebastián Yatra, Vanessa Martín, Pablo Alborán y Melendi, entre otros. Beret, a las 9 de la noche mañana en el Auditorio Rocío Jurado, con un precio de las entradas entre 28 y 35 euros. Y seguimos con más música. En este caso, para esta noche en la Sala Even tenemos el concierto de Euphoria a las 10 de la noche, con un precio de las entradas entre 12 y 15 euros si son anticipadas. Y más música también en la Sala Fanatic. Para hoy, a las 11 de la noche, tenemos la actuación del grupo Ogun o Freibit, con un precio de las entradas a 13 euros. Y para mañana tenemos la actuación, en este caso a las 12 menos 5, de Horror Party 2021, con los grupos Mutant Bricks, Splatterhouse. Splatterhouse. ¿Por qué te sabe el nombre también? No lo sé, pero mira, vamos a hacer una paradita y vamos a hablarlo bien. Si te parece, con un miembro de Splatterhouse. Venga. Mañana la Horror Party, como tú dices, es un calentar motores para Halloween, que no está nada mal. O sea, ¿por qué celebrar Halloween solo un fin de semana cuando no puedes celebrar más fines de semana, no? Pues sí. También mola. Bueno, pues uno de los grupos incluidos en ese cartel, junto a un montón de gente más, son los Splatterhouse. Y vamos a hablar con uno de los vocalistas de Splatterhouse, Alex, bienvenido. Hola, buenas. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué tenéis preparado los Splatterhouse para mañana para la Horror Party en Fanatic? Pues mañana tenemos preparada una petarda súper gorda en la sala Fanatic. Nuestra Horror Party hemos querido traer de cabeza de cartel al grupo Mutant Brick. Vamos a estrenar nuestro primer LP titulado Nightmare. Va a ser nuestro primer concierto como formación. También va a estar DJ PLM, DJ Psycho, Safe, La Cochera 410, Jairo, El Abun 13, vamos, va a ser una fiesta que va a tener un poquito de todo, ¿sabes? Es un poco... Va a empezar con un poquito de rap y después va a ir cambiando la cosa a janganeo gordo, ¿sabes? Janganeo gordo es mejor. No sé qué es mejor, si janganeo gordo, Agustín, o los araos y los araitos. No sé qué estilo musical es el janganeo, no lo había escuchado nunca. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Bueno, Alex, decías, el primer concierto como banda de Splatterhouse y ¿cómo va a ser ese directo? Pues la verdad que esperemos que sorprendamos a mucha gente, ¿sabes? A todo el que vaya, creo que va a quedar muy, muy sorprendido con lo que tenemos preparado, porque es que es algo que no se ha hecho nunca, nunca, nunca, nunca en Sevilla, ni creo que en España, ¿sabes? Traemos una cosita muy especial, ¿sabes? No nos hemos fijado en nadie y la verdad que creo que todo el que se pase por allí va a ser una oportunidad única de ver también nuestro primer concierto como formación, ¿sabes? Y la verdad que se va a ir con un buen sabor de boca, ¿sabes? Porque vamos a poner la fanático acá abajo. ¿Cuánto cuestan las entradas y dónde podemos comprarlas? Pues las entradas las pueden comprar en entradas.salafanatic.com. También hay varios puntos de venta como Totentad, etcétera. Y a un precio de 10 euros la anticipada. Son los que llevan un euro de gasto de gestión. Uh-huh. O en puerta, que creo que está en unos 13, 14 euros, no sé exactamente cuánto está en puerta. Lo que sí puedo decir que todo el mundo que quiera venir puede pasarse por entrada.salafanatic.com y pillar ya su anticipada para no quedarse en la puerta, ¿no? Claro, es la mejor de las opciones. Sin duda, una fiesta para pasar una noche de buen rollo, de diversión, de pre-Halloween, buena música, con gente que está ahí dando bastante ruido dentro de la música, y eso es importante. Y está muy bien que se haga este tipo de eventos, por ejemplo, en la sala fanática. LX, última cosa, mandale un mensaje a toda la gente, que no se pierda la fiesta de mañana. Pues nada, decirle a todo el mundo que tenemos preparada una gran petarda en la sala Fanatic, que nos lo vamos a pasar de puta madre, vamos a estar en familia, va a haber un montón de DJs, un montón de grupos, y sobre todo van a poder ver la primera actuación como grupo de Splatterhouse. Muy bien. También tenemos nuestro disco calentito, que acaba de salir ahora en octubre, Nightmare, que ya está en todas las plataformas digitales, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Instagram, nos pueden seguir por todas las redes. Y nada, animad a todo el mundo que se pase por allí, que vamos a formar una petarda bien, bien gorda. Alex, muchísimas gracias, mucha suerte mañana. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo enorme, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues te ha gustado, ¿no? Lo de la petarda, ¿eh? Lo vamos a tener que incluir en el... Yo creo que sí. En el diccionario, en nuestro vocabulario, sí. Esto va a ser una petarda gorda. Me encanta la definición, es buenísima, ¿eh? Yo creo que va a ser, sin duda, bueno, como tú bien decías, una fiesta pre-Halloween, en este caso, para aquellos y aquellas que se quieran acercar a la sala Fanatic. Muy interesante, como decía, será mañana, recordamos que será mañana a las 12:05, Horror Party 2021 con Mutant Bricks, Splatterhouse, Seizer, PLM, Sela Boom 13, La Cochera 410 y Piso Patera. Como se ha comentado, precio de las entradas anticipadas a 10 euros. Bien. Y no vine a jugar, vine a quemar el juego. Aquí no hay ego, todo está en su sitio. ¿Sientes el fuego? Tengo leña marismeña, envíos a toda España. Esta unión es de por vida como la Santa Compaña. Continuamos. Pues continuamos en este caso con más música, más dentro de la programación de la Sala X. Para hoy a las 8:30 de la tarde tenemos el concierto de Morphium, The Fall Tour más Doca Puse, con el precio de las entradas a 12 euros. Mañana a las 9, Paula Mateus, con un precio de las entradas a 15 euros. Y el domingo a las 7, Bello Van, con un precio de las entradas a 10 euros. Bien. Cambiamos de tercio. En este caso nos vamos, pues, a hablar un poco de teatro. Y es que en el Teatro Central, en concreto en la Sala A, tendremos la representación, el montaje teatral de Shock 2. La tormenta y la guerra, así es como se llama esta continuación de la obra Shock, el cóndor y el puma, que también se podrá ver mañana, la mañana del domingo. Está interpretada por un reparto compuesto por los actores Antonio Durán, Morris, Alba Flores, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Willy Toledo y Juan Vinuesa. Bajo la dirección de Andrés Lima, el espectáculo es una coproducción del Centro Dramático Nacional y la compañía Check-In Producciones. El precio de las entradas están a 20 euros, las conjuntas de Choc 1 y Choc 2 serán a 30 euros y el espectáculo a cuatro bodas sin bandas, en este caso, pues está sin numerar. Recordamos, era en el Teatro Central, en la Sala A, viernes y sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Entonces este jaleo de la sala no sé qué, la check-in no sé cuántos, me lía. No sé si a ti también, pero a mí me lía. No, hombre, la sala A del Teatro Central... No, vamos, es la, es la que tal como el entras. El Teatro Central, bueno, nada más que hay dos salas, está la sala A y la sala B. Hay poca confusión ahí. No te pierdes mucho, ¿no? No hay aquello ningún laberinto. Seguimos con más teatro, en este caso nos vamos a la Sala Cero y es que hasta el próximo 1 de noviembre permanecerá en cartel la comedia teatral Esto no es lo que era, el montaje interpretado en solitario por la actriz Charo Urbano, creadora también del texto y de la dramaturgia de la obra, junto a Mané Solano, responsable de la dirección de la propuesta. El espectáculo está recomendado para mayores de 14 años y ha sido producido por la compañía misma de Charo Urbano. Recordamos, Sala Cero, Esto no es lo que era, hoy a las 8 y media de la tarde, mañana doble función, 7 y media, 9 y media, y el domingo a las 7 y media. Precio de las entradas a 16, reducidas a 12. Más cositas. Más teatro en este caso, pues representación del montaje teatral en la sala La Fundición del Amo. Es una obra dirigida por Montse Rueda y Sergio Rodríguez que cuenta con un reparto formado por los actores Sergio Andolini, Pablo Canela y Marta Pajuelo, que reinterpretan los diferentes personajes caracterizados con una máscara cada uno de ellos. La producción de la compañía Pam Pam Teatro fue estrenada en este mismo espacio escénico el pasado mes de octubre del año 2020. Como decía, la sala La Fundición, desde hoy hasta el próximo domingo a las 8 de la tarde, precio de las entradas a 15 euros. Más cositas. Seguimos dándole en este caso una pincelada al fin de semana a estos saraos y saraitos. En concreto, para hoy a las 10 y media de la noche tendremos la actuación en la Sala Garufa del monologuista Jorge Gallardo. También en el Teatro Triana tendremos actuación hoy a las 10 de la noche Alfonsina, la muerte y el mar por la compañía Almatin Wing Production, con precio en las entradas a 14 euros, y el próximo domingo a las 12 y media Magia Majara, con un precio en las entradas a 12 euros. Teatro Infantil también para el fin de semana, dividido en estos espacios durante este fin de semana. En concreto tendremos en el Teatro Alameda Las Pequeñas Cosas a partir de 5 años, con una duración de 60 minutos, en horario de 12 y media y 6 de la tarde, con un precio para los niños a 4 euros y a los adultos a 7. En la Sala La Fundición tendremos El Cohete Invisible a las 12 de la noche, a las 12 de la mañana, perdón. decía, es un horario un poco para tarde los para niños, los niños. Sí, un poco fuera de lugar. 12 de la mañana, mañana sábado, con un precio de las entradas a 10 euros. El próximo domingo a las 12 de la mañana, con un precio de las entradas a 10 euros, tendremos en la Sala La Fundición también Cuentos Bufonescos. Y para terminar, tendremos también La Pequeña Juglaresca en el Teatro de la Maestranza el próximo domingo, en un taller a las 10, y el concierto que empezará a las 12 y media de la mañana, con un precio de las entradas a 35 euros, ya que está también el ciclo Conciertos en Familia, de la mano del arroz, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Pueden poner los nombres un poco más fáciles también para este tipo de eventos y para pensar un poco en los que trabajamos en la radio. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Venga, a ver. Pues tendremos, continúa el Festival de las Naciones. Para esta noche a las 7 y media y a las 9 menos cuarto tendremos la actuación de Palo a Palo de la Escuela Flamenca, a las 10 tributo a Queen, de la mano de Capitán Mercury. Mañana a las 7 y media y 9 menos cuarto, Siente el Ritmo, también de la Escuela de Baile. A las 10 de la noche, Manu Tenorio. El domingo a las 12 y media y a las 6 de la tarde tendremos el Festival Kid, Lalo y sus amigos salvando el planeta. 7 y 9, la actuación de Sara López, del Centro de Danza. Y a las 8 y a las 10, Pasión Argentina, Tango y Folclore. El próximo miércoles, Día de Sevilla, Flamenco y Sevillana, donde tendremos la actuación de Alberto de los Reyes y del Coro del Sur. Y el próximo jueves, Tendremos las actuaciones de Ball Dance Academy y tributo a Fito y Fitipaldis con Fito Voltaje. Oye, ¿te puedo decir yo una cita? Sí, claro, por supuesto. Resulta de que Burbujos celebra este fin de semana del 22 al 24 la primera edición de la Feria de la Cerveza Artesanal. Lo hace en el recinto ferial de este municipio, que se transformará en un auténtico centro gastronómico que ofrece una variada gama de tapas que se sumarán a la atractiva oferta de cervezas artesanas de toda la provincia. Es una nueva iniciativa de la Delegación de Desarrollo Local que se va a completar con actividades para toda la familia, y es que durante todo el fin de semana los más pequeños tendrán la oportunidad de disfrutar jugando en varias atracciones hinchables que se instalarán en el recinto ferial. O sea que nos podemos ir hasta con los pequeños y con las pequeñas a beber cervecita artesanal. Por supuesto que sí. En Bormujos, que está ahí al lado. Está cerquita, está cerquita. Seguimos con más saraos y saraitos para este fin de semana. Le recordamos que, bueno, este fin de semana, desde hoy hasta el próximo domingo, estará en el pabellón de la navegación Río Food y Fest, en este caso en los exteriores del pabellón de la navegación, un evento público familiar que incluye una zona de moda y diseño, amplia gastronomía, con comida 100% vegana, mexicana, argentina, hamburguesas gourmet, crepes, pasteles, etcétera. Y por supuesto no podía faltar conciertos al aire libre. Además tiene un espacio infantil con actividades como gincana, tiro al arco, manualidades recicladas y graffiti, entre otras divididas por edades, entre 2 y 4 años para los babies, de 5 a 12 para los juniors. Como decía, en el pabellón de la navegación Río Food y Fest, este fin de semana, muy intenso, muchas actividades. En concreto, hoy dentro de un ratito a las 2 y media tendremos la actuación de Más 30, Swing y Jazz, a las 4 y media Canasteo, a las 7 Calambres, a las 9 DJ Elenita. Mañana a las 1 y media de la tarde tendremos Renny Jackson, a las 4 Del Astillero, a las 7 La Suite Bizarre y a las 9 tendremos concierto con el DJ Ion Din Anina. Y para el próximo domingo, para terminar este Río Food Fest, tendremos La Chocolata, de flamenco, copla y ranchera, a la 1 y media de la tarde, Borneo con pop, y a las 7 terminará la cosa con cumbia y Viva Michael. Lo peor es que tiene buena pinta, o sea que me parece genial. Además, el sitio es magnífico, allí al lado del río, así que con estas temperaturas tan buenas que tenemos. Se ha abierto la veda de una manera que es alucinante, ¿eh? Además, muy variada y para que poder elegir. Ni más ni menos. Te doy tiempo para una más, Agustín. Pues mira, en este caso, como casi nunca llegamos a la parte de exposiciones, te voy a comentar que, bueno, que hace muy poquito, el día 7 de octubre, empezó la exposición Picasso y los maestros antiguos en el Museo de Bellas Artes. Se podrá visitar la exposición temporal Cara a Cara, Picasso y los maestros antiguos, en el Museo de Bellas Artes, una muestra comisariada, en este caso por Michael Fitzgerald, en la que se emparejarán 7 obras del destacado artista de Bellas Artes con 9 obras realizadas por el pintor malagueño procedente de la Fundación Almine y Bernán Picasso, en este caso para el arte. Como recordamos, Museo de Bellas Artes de Sevilla, en la Plaza del Museo número 9. Hasta el próximo 6 de febrero podrán visitar esta exposición llamada Picasso y los maestros más antiguos. Recordar que la entrada es gratuita. Bien, bien, bien. Agustín Reyes, gracias. Gracias a ti, compañero. Te espero el viernes que viene, ¿eh? Que disfruten del fin de semana. Un abrazo enorme, hasta luego. Adiós. Un abrazo. Nosotros nos vamos a ir con ritmito. Yo te espero el lunes con más cositas aquí en Helves en la Onda. Recuerda, siempre en directo a partir de las 11 de la mañana. Muchos besitos, disfruta del finde. Y lo dicho, hasta el lunes. Enamorado.